Ella nos está cambiando. Sí, sí, lo. Y es lo que nos decía ella, ¿no? Yo hace tiempo, me decía Carla, yo me imagino que ella hace tiempo que no compartía el mate. Ya porque, se la veía venir. No, a ver, porque en realidad el mate siempre terminó contagiando gripes, ¿no? Sí, gripes, resfríos. Resfríos. ¿No? Habría que ver, y acá no quiero, como es, pecar de burro. Pero también uno a través del mate generará sus anticuerpos, ¿no? Ante diferentes... digo, una buena para el mate. Una buena. Tampoco es que vivíamos engripado. Vamos, no, vamos no, a no. La que es. Es cierto, es cierto. Lo que pasa es que ahora se trata de un virus que vamos a tener que convivir con el virus. Uh-huh. Esto es lo que de alguna manera se plantea, que lo que nos decía Carla, hay que ver después la aplicación de esa vacuna, si es que se logra. Tal cual. 7 grados la actual, 13 de máxima. Manu Rivas, póngale ritmo, arrancamos muy bien, ¿eh? ¿Te gustó, che, Hermética? Sabés que para un músico, o por lo menos para mí, en mi rol de musicalizador, son bandas que son... hay que buscarles el momento, ¿no? Sobre todo Hermética, Alma Fuerte, incluso Ricardo Iorio, que... digamos, tienen el prejuicio de ser bandas difíciles de escuchar. Yo... La verdad que recomiendo escuchar, ya sea B8, Hermética, Armafuerte, son bandas que no son de un gueto estético que tiene que ver con el heavy metal, que sí, también, pero se dejan escuchar. Por ejemplo, antes escuchábamos Olvídalo y Volverá por Más, ¿no? Hablando, encima, 1994, ¿no? Me imagino el contexto de como es Asamblea Constituyente. El Menem que ya no era el caudillo riojano más cercano a Facundo Quiroga, sino que ya tenía más pinta del Menem que conocemos, ¿no? De finales de los 90. Claro. Y Hermética y Iorio cantando Olvídalo y Volverá por Más, ¿no? O sea, olvídate de estos personajes, y en 4 años aparecen de nuevo con la cara lavada. Nos pasó con Mauricio Macri, sin lugar a duda. Un apellido que en un momento parecía irreciclable, ¿no? Lo olvidamos, volvió por más. Ahora, fíjate igualmente que el año 94, haciendo un poquito de historia, son años también que se consolida la partidocracia en términos uh-huh. de gobernabilidad y de ese proyecto de colonia que era la Argentina con Menem, ¿no? Había caído el muro, el mundo era todo bajo la bota de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Era un momento muy, muy complejo para todos los que tenían ideas como nosotros, digamos, ¿no? De la liberación nacional. Y también empieza a darse la resistencia, ¿no? Se empieza a construir la marcha federal en el año 96, después de la votación, van a empezar los piquetes. Y toda es una resistencia que va calentando de abajo y que va a explotar en el año 2001, ya con la adhesión de gran parte también de los sectores medios que, bueno, le habían robado la plata en los bancos. Claro. ¿No? Pero era piquete y cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Y fue un proceso insurreccional, como también ocurrió de distinto modo en Córdoba, que se cumplió aniversario el día viernes, ¿no? 29 uh-huh. de mayo. Por eso, también para hacer el chivo, Panorama Sindical, que lo venimos escribiendo con Leo, está publicado está en radiografica.org.ar. Y hacia el final hicimos ahí un planteo sobre el cordobazo, dando cuenta de los tres dirigentes, ¿eh? No solamente Agustín Tosco, sino también Elpidio Torres, uh-huh. que era bandorista, y también Atilio López, ¿eh? Que era peronista revolucionario. Los tres, fue un tridente el que estuvo al frente de esa movilización, y claro, después el proceso de masas desbordó, ¿no? Porque realmente claro. hubo una juventud que se paró, obrera y estudiantil, se paró de mano ante la intervención de las Fuerzas Armadas. Así que bueno, dicho y planteando este comentario, uno siempre dice, hay que ver la historia de cómo a veces el pueblo dice basta uh-huh. y se logran cambios profundos, como tal fue cual. Para nuestra generación el año 2001. Ahora, sin duda. Toda esta chacha era para poner qué música, Manu. Vamos a poner Alma Fuerte. Vamos, Pibe todavía. Tigre, esto es Mundo Guanaco, disco del año 1995, un año después. Recién escuchamos el último de Hermética, ahora es el primero de Alma Fuerte. Vamos a escuchar este tema, el Pibe Tigre, en la misma línea. Pedaleando a laburar, desayunó mate de origen, masticó algo, prendió un vaso y se alejó.

una convulsión realmente muy fuerte, no solamente por el asesinato cruel de George Floyd, sino porque también, como lo dice la gente en la calle, es un basta ya, un hartazgo acumulado de los sectores más oprimidos de la sociedad norteamericana, los afroamericanos, pero también los latinos, que han salido, y esto lo muestran las imágenes, los videos. No solamente hay negros y negras en la calle, sino también hay mucho blanco en la calle, blanco latino, blanco pobre, que sale a protestar por todo, por toda la política que Trump viene aplicando hacia el patio interno y que le puede traer serias dificultades en noviembre. O sea, esta mezcla de la bronca que hay por la cantidad de muertos por la pandemia, más sumado a esta muestra clara de que el supremacismo desde el gobierno tiene una réplica abajo, en la calle, a través de la policía, de los cuerpos militares, la militarización que ha puesto, por ejemplo, en California, en Los Ángeles, o la luz verde para que desde sus discursos, por ejemplo, el último, donde dice vamos a acabar con todos los antifascistas y la extrema izquierda, eso se refleja, por ejemplo, lo que pasó ayer en Minneapolis, donde un camión intentó atropellar a una multitud de miles de manifestantes, que por suerte no lo logró, pero si no hubiera sido una nueva masacre. O sea, Trump es un loco echando gasolina al fuego todo el tiempo, ¿verdad? Recordar que el ciudadano afroamericano, así se lo presenta George Floyd, fue asesinado por el policía Derek Chauvin, que era, bueno, de Minneapolis, ¿no? Le tuvo la rodilla en el cuello durante 8 minutos 46 y esto fue filmado, y donde él le decía no puedo respirar. Y una cuestión que nos decía ayer la compañera que es corresponsal de Resumen allá en Estados Unidos, Carlos, que mañana vamos a tener su reporte, es que qué pasa con el agente, también es uno de los pedidos, ¿no? Porque pareciera que con una fianza de $50,000 podía salir libre. Sí, vos fíjate que después de ese hecho, la primera medida fue despedirlos, como si vos te hiciste un error en el trabajo y te sancionan con un despido. Y después todo cayó sobre Chauvin, pero el resto de los policías que estaban implicados, que además hay imágenes donde le incentivan que lo tenga ahí con la rodilla como si no pasara absolutamente nada, esos no están juzgados, y la gente está pidiendo eso, que sean juzgados todos los policías. Cosa que en Estados Unidos, a través de distintas décadas que ha habido explosiones como esta por el racismo, siempre salen absueltos los policías. O sea, no hay un castigo. Al contrario, la corporación los defiende, la corporación policial. O los alcaldes de cada ayuntamiento finalmente los terminan exculpando. Y en ese sentido la gente se siente muy, muy desprotegida. Pero bueno, este basta ya, yo creo que tiene una implicancia muy fuerte en un momento muy difícil para Donald Trump, que cada vez que intenta explicar algo sobre su política tiene mucha respuesta negativa por parte de la población. El gran drama de esto, Lucas, es que es la oscilación entre republicanos y demócratas. Si vos ves las cifras de la cantidad de votos que tienen los demócratas por parte de la población negra, es muy alta. Pero los demócratas, cuando llegan al gobierno, no te creas que los tratan mejor a los negros que los votan. Porque no depuran las policías, porque en la época de Obama hubo también estos hechos, más allá que Obama tenía un discurso típicamente progre para afuera, pero para adentro, con los inmigrantes y con los negros, siguió aplicando mano dura. Entonces, la multitud afro-latina, afroamericana, no tiene una expresión propia a nivel político como para imponerla. Siempre tiene que recostarse en el menos malo, en este caso los demócratas.